Dale, animate. Atrévete a cambiar de frecuencia. De esa manera te vas a enterar el por qué elegiste la nuestra.